las campanas en la iglesia y por mí tú fueras a rezar, porque aquel que se fue para muy lejos de ese viaje no vuelve a regresar. Por el alma del que tanto te ha querido, y en el cielo te espero, ángel divino, para darte ante Dios mi corazón, y doblarán las campanas en la iglesia, y por mí fueras a rezar, porque aquel que se fue para muy lejos, ese viaje no vuelve a regresar, porque aquel que se fue para muy lejos, ese viaje no vuelve a regresar.